Bueno, hablábamos recién con Rubén Rada, un excombatiente de acá de la región de Santa Fe, y él, entre otras cosas, mencionaba esta cuestión de el olvido que hubo para los ex veteranos, para los veteranos de Malvinas, los que estuvieron justamente en el frente de batalla, y decía que se tardó muchísimo en tener un reconocimiento, que finalmente la provincia sí aprobó una ley vinculada a beneficios para el sector, pero que de todas maneras hubo mucho tiempo de demora para que esto llegue, y decía él en el medio, ojalá hubieran sido muchos más los que pudieran disfrutar de esto, porque recordaba que hubo una gran cantidad de excombatientes aquí en la provincia de Santa Fe que, bueno, se suicidaron concretamente por diferentes situaciones después de la guerra, que quedaron bastante afectados y terminaron con esa situación trágica. Lo cierto es que no solamente esto pasó en la provincia de Santa Fe, sino en todo el país. Conocemos que hubo más de 400 casos de excombatientes que, bueno, se suicidaron justamente por situaciones límites a las que llegaron después de no sentir contención y producto justamente de estar tan desamparados luego de la guerra. Una persona que estuvo trabajando muchísimo en este tema y que es verdaderamente un especialista es el licenciado en psicología Alberto Dupén, que es justamente especialista en tratamiento de estrés postraumático y fue una de las personas que más excombatientes trató justamente por casualidad en un primer momento y después más adelante se especializó en el tema. Alberto Dupén, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por atendernos. No, muchas gracias por, digamos, llegar a la audiencia y gracias por estar presente en un momento, en un día tan especial para nuestro para la memoria de nuestro pueblo. Dupén, bueno, queríamos contactarlo a usted porque sabemos que es el especialista, ¿no?, de Argentina que más casos de excombatientes trató. Nos gustaría cómo que nos cuente cómo fue que ingresó justamente en esta especialidad de tratar con excombatientes y especializarse justamente en estrés postraumático. ¿Cómo fue el primer caso que atendió? Mire, estaba estando en Buenos Aires y yo tenía que dar un curso tenía que dar un seminario en Paraguay. Hubo una persona que me pidió si, digamos, podía atender a alguien en Misiones, porque yo estaba yendo con auto, y fui al, digamos, encontré a ese veterano de guerra en un campo de té, lo estuve en Oberá, provincia de Misiones, y estuve, digamos, trabajando con él cerca de una hora en una casa realmente muy precaria, donde estuve en principio viendo cómo estaba viviendo, las condiciones realmente con muy baja calidad de vida, producto justamente de toda la experimentación de todo lo que había vivido en Malvinas. Y bueno, lo primero que hice fue sacarle una fobia que él tenía, los camiones 1114, los Mercedes-Benz 1114, esos eran camiones que se estaban utilizando en la guerra, y porque justamente las rutas argentinas en ese momento había muchos de esos camiones, y él con solamente verlos realmente tenía mucha aprensión a eso. Y bueno, como que hice las cosas como para que a la semana siguiente, a mi regreso ya nuevamente a Buenos Aires, él estuviera, digamos, allí, y lo alojé en mi casa alrededor de 10 días. Fue dos veces que estuvo conmigo, y es ahí donde comencé a tomar conciencia no solamente de lo que es el trastorno, sino de la vivencia del veterano de guerra, porque él prácticamente no dormía nunca, se la pasaba tomando mate, y tenía prácticamente todo el día, cuando hablábamos entre yo, lo atendiente, paciente y paciente, como para poder realmente trabajar más sobre toda esta problemática que él tenía, y me di cuenta que evidentemente él vivía todo el día desde, digamos, como si estuviera en Malvinas. Bueno, después de los 10 días que realmente él salió totalmente recuperado, con toda sintomatología había disminuido sensiblemente, realmente comencé nuevamente a las dos semanas o tres semanas volvió, y en ese momento los veteranos de guerra no tenían ningún tipo de asistencia psicológica, no tenían, hoy por hoy tienen obra social, tienen mucha una prestación que viene inexistente al momento que, digamos, hace prácticamente 18 o 20 años atrás. ¿En qué año fue esto que está contando, Rubén, para ponernos 20 en... 20 años atrás. 20 años, bien. Sí. Y bueno, a partir de ahí comencé a, digamos, él me mandó dos misioneros más, lo estuve trabajando, también los alojé en mi casa, y a partir de ahí me di cuenta que esta gente estaba realmente necesitando realmente asistencia, y bueno, lo mío fue siempre privado. Yo nunca le cobré un solo peso a ningún veterano de guerra, porque para mí es un honor darle realmente no solamente asistencia, sino poder retribuir lo que ha hecho esta gente realmente, porque ha ido a 18 años, a una muy temprana edad, y a partir de ahí su vida cambió. Uh-huh. Entonces es una forma de darle tanto a él como a su núcleo familiar una asistencia, y incluso con el tiempo hice un estudio que terminó en una tesis doctoral, y me ha valido, he tenido que ir a distintos lugares del mundo. He llegado hace cuestión de 3 semanas de España, porque en España han venido muchos especialistas en trabajar conmigo y, digamos, en perfeccionarse, y ahora estuve 3 semanas allá trabajando, porque yo estuve en el atentado de Al Qaeda del 11M. Uh-huh. Entonces, de esa manera también estamos intercambiando información, pero más que nada dándole el aporte de toda la experiencia que ha adquirido a través de todos los años de trabajar con veteranos de guerra. Dupé, me gustaría saber a cuántos excombatientes atendió y cuáles son los síntomas que usted nota que más se repiten, ¿no?, en los veteranos de guerra. Bueno, no puedo precisar un número, porque realmente son cientos de casos, no solamente de veteranos, sino también de grupo familiar. Realmente si es más lejos, por ejemplo, en Rosario, las veces que he ido, promedio he atendido 20, 25 personas. Y tengo posiblemente previsto para este año dar una vuelta nuevamente por allá. Hay incluso profesionales que están trabajando con mucha conciencia con todo lo que es el tema de veterano de guerra. Con respecto a la sintomatología, cuando una persona atraviesa una situación de límite, estoy hablando a nivel de guerra, o puede ser también una violación, una situación de abuso sexual, un accidente automovilístico. O sea, la persona vive esa situación, la experimenta, pero a partir de ahí es como que no solamente el haber tenido esa experiencia límite significa que uno puede tener estrés postraumático. Tiene mucho que ver con toda la vida anterior que pudo haber tenido, independientemente que cuando la situación límite se prolonga a través del tiempo, realmente siempre quedan las secuelas, sobre todo en tanto tiempo como fue una guerra. Dupén, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué pasa con la vida posterior, digamos, después del hecho traumático? Porque usted estaba hablando de, el hecho traumático y la vida anterior que haya tenido como influyendo al momento de tomar una decisión fatal. Pero también es cierto que a lo mejor si hubiese existido algún tipo de contención a los que volvieron de Malvinas, a lo mejor la situación de muchos se hubiese revertido, ¿no? ¿Qué pasó con eso, con lo que ocurrió después de Malvinas? Absolutamente. Uno de los problemas que tuvieron los combatientes fue como que se les ordenó silencio, como si fuera un, digamos, como en ese momento estaba el gobierno militar, y se dio como si fuera un tema de secreto, como siendo nadie habla. Eso eso jugó absolutamente en contra. ¿Por qué? Porque lo que no se expresa, lo que no se saca hacia afuera, la persona implota, o se saca afuera, o una vez que está dentro, inmediatamente las secuelas son muy nefastas, y mucha gente incluso al día de hoy incluso no ha hablado de las situaciones que ha vivido durante la guerra. Y eso, evidentemente, es como tener realmente encapsulado una situación que no es que quede, digamos, en el olvido, sino permanentemente está martillando. Y la calidad de vida realmente se reduce sensiblemente, porque el veterano de guerra está viviendo dos realidades. La realidad diaria de la situación que está viviendo, pero al mismo tiempo la convive con todo aquello que vivió durante la guerra. Son dos realidades totalmente distintas, y por ejemplo, un día como hoy, que realmente se actualiza todas las situaciones, digamos, vividas, se vuelve nuevamente a las situaciones donde estaba, que vivió, como que comienza incluso, por ejemplo, acá en Buenos Aires está lloviendo, esto incluso actúa como como algo potenciador, porque se vuelve a reactualizar el momento que vivió con tanto sufrimiento que tuvo allá en las islas, porque ya la gente obviamente nosotros no estábamos preparados para el frío, para todas estas inclemencias, salvo la gente que estaba en el sur, pero la gente que estaba en el norte fue un marco de referencia totalmente diferente y fue muy choqueante. Entonces, ¿cuáles son los números, si es que usted conoce, por lo menos la realidad que usted conoce, de la cantidad de excombatientes que se han suicidado justamente a raíz de todo este combo que usted está explicando de situaciones? Alrededor de 437, por lo que digamos, pero son cifras no oficiales. Uh-huh. Incluso no se tiene que tomar este número como cierto, porque yo realmente estoy llevándome siempre por información periodística, pero de todas maneras el problema que de los veteranos, ¿qué sucede? ¿Por qué motivo un veterano de guerra está más proclive a suicidarse respecto de una persona común? Eso me llevó, digamos, inclusive hasta una investigación. ¿Qué pasa? En el marco de la normalidad, una persona que intenta suicidarse tiene que pasarse de la idea de suicidio, tiene que entrar a hacer toda la, digamos, tiene que atravesar una serie de barreras psicológicas importantes. En el caso del veterano de guerra, él a esas barreras no solamente las atravesó, sino las vivió. Uh-huh. Hasta en muchos momentos deseó la muerte, y lo que es peor, en la gran mayoría los veteranos de guerra han venido con mucha culpa de haber sobrevivido y camaradas quedaron allá en las islas. Eso es ese sentimiento de culpa, al momento que una persona está con una idea fija, porque la persona que se va a suicidar tiene idea fija focalizada en es como que es una idea permanente, como que no se puede salir, porque uno de los abordajes que se tiene que hacer primero es descentralizar la idea, porque cuando una persona tiene la idea fija, evidentemente es como que todas las cosas que se digan, sea uno o sea menos uno, todo siempre le da una vuelta para racionalizarlo, como para justificar el por qué se tiene que quitar la vida. Uh-huh. Por último, le pregunto, y brevemente porque estamos con poquito tiempo, pero ¿es posible con tratamiento y con el apoyo de las familias, sobre todo también, revertir este cuadro de situación? Sí, se puede revertir. Por ese motivo es el trabajo que, digamos, que se está haciendo, incluso a nivel de PAMI, que es la Obra Social de los Veteranos de Guerra. Yo estoy capacitando a los profesionales a nivel nacional, y permanentemente estoy haciendo de cómo se puede lograr un abordaje eficaz sobre la base de los casos que se ha tenido a través de los resultados. Uh-huh. Evidentemente eso sí se puede revertir en mucho menos tiempo de lo que uno piensa. Bueno, nos quedamos con ese concepto entonces. Dupen, le agradecemos muchísimo estos minutos con Radio Universidad de Rosario. Ha sido muy amable por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por estar presentes. Y muchas gracias por hacer llegar estas palabras. Bien, muchas gracias. Hasta luego. Hablábamos con el licenciado en psicología y especialista en tratamiento de estrés postraumático, Alberto Dupin, justamente a raíz de estos casi 437 casos de suicidios de excombatientes de Malvinas. Y nos quedamos con este último mensaje que decía que, bueno, con el apoyo familiar, con un tratamiento específico y asistencia psicológica, se pueden revertir estos cuadros y, sobre todo, mejorar la calidad de vida de los veteranos de guerras de Malvinas.